estás para que hables. Y no te vas y te calles. Todo tu rancho lo sabe. De que la bolsa soplaste. Por no bancar la toma, el oficial se lo dijo, que labura al servicio, mandando en cana a los pibes, buscando tus beneficios. Y ahora no puedo ir, ni me tanque con la paloma, ahora está mi quebrado. No eras así, traicionaste a la magia, como fuiste tan...